con mis manos el secreto que llevó al hombre a la luna. A erigir la gran muralla y la gran pirámide en toda su altura. De la relatividad de Einstein. Y tengo el secreto en las manos. Y la solución a todos los problemas que aún no se han solucionado. Una fábrica de sueños es lo que tengo entre las manos. Que cada uno de los logros antes ha sido soñado. Y si es un sueño cambiar el mundo, entonces mejor que soñemos. Tengo en la mano un lápiz afilado en un extremo. Tengo en la mano el culmen de la condición humana. Tengo el secreto en las manos de una verdad nunca revelada. Tengo en la mano un lápiz con una punta afilada. En la otra una goma y el secreto es: no necesito más nada. No necesito más nada. Que no, no necesito más nada. No necesito más nada.